Vamos a hablar unos minutos con Celeste Rivas, que es diputada del PRO, diputada provincial. ¿Estás por ahí, Celeste? Buen día, Mauro, te saluda de Radio Kermés. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, te molestamos unos minutos para que nos cuenten cuál es la postura que tiene el PRO respecto a este aporte solidario o un impuesto nuevo a las grandes riquezas y nada, y si van a acompañar o no este proyecto que está presentando el gobierno provincial. Sí, bueno, con respecto a este impuesto que está proponiendo el gobierno de La Pampa para cierto sector de la economía y de los funcionarios y demás, Nosotros hemos presentado un dictamen alternativo a la propuesta que hizo el Ejecutivo. Es un dictamen que hicimos junto con el bloque de la Unión Cívica Radical, que se puso a disposición en la última comisión previa a salir los dictámenes para la sesión. En ese dictamen nosotros lo que habíamos propuesto, algunas modificaciones al proyecto original, donde propusimos que una de las partes que se tiene en cuenta para el fondo, que es el FOFESO, el FODECO, sí, sea 100% se le transfiera a los municipios para que sean los municipios los que directamente gestionen ese dinero y lo destinen a los sectores vulnerables de la comunidad. Propusimos también que dejar que el aporte también lo hagan los funcionarios, como estaba previsto, y a los sectores que nosotros sacamos fue a las entidades financieras. Eso fue entidades financieras, los vehículos y lo que sería rentas urbanas. Que esos no aporten o que no le cobren más, eso es lo que ustedes quieren. Claro, porque estarían como doblemente agravados, digamos, ¿no es cierto? Un doble impuesto, dicen ustedes. Claro, es una doble imposición porque el que tiene un inmueble ya paga, ¿no es cierto?, por ese inmueble, el que tiene vehículo también está pagando por ello, y con respecto a las entidades financieras, nosotros lo que vimos era la posibilidad de que la entidad financiera traslade al consumidor, ¿no es cierto?, la alícuota que va a tener incrementada de ingresos brutos, traslade ese costo al usuario o al consumidor. Eso no está, digamos, ustedes no tienen la certeza de que eso pase, ¿no? No tenemos la certeza de que pase ni de que no pase, pero cuando uno ve en la realidad, siempre quien asume el costo final de cualquier producto o servicio, el consumidor final. Entonces, desde el Ejecutivo se había argumentado de que el Banco de La Pampa da garantía de que no lo iba a trasladar a los usuarios, pero la realidad es que existen otras entidades financieras que no son el Banco de La Pampa y que también un gran porcentaje de la población opera con ellos, como puede ser otros bancos privados, y el Banco Nación, etcétera. Sí. Entonces, realmente, así fuera que el Banco de La Pampa no traslade ese costo, existen un montón de entidades financieras que operan los pampeanos y que correrían ese riesgo, que estamos seguros, aparte, que sucedería, porque en cualquier empresa, cualquier comercio, cualquiera que ofrece un producto, el costo trata de trasladarlo siempre al usuario, al consumidor final. Y la verdad que a nosotros no nos parecía que realmente, o sea, otra vez el sector privado el que tenga que estar con una carga impositiva más. Sí, claro, son miradas, pero también se puede llegar a pensar que ese sistema que siempre ganó en todas las situaciones del país o de la provincia, que nunca perdió y que ahora podría aportar sin trasladar eso a las personas de carne y hueso, lo haga. ¿No te parece que también podría ser una posibilidad en una situación como esta? Es que es la lógica del mercado, digo, de cualquier actividad privada. No va a asumir el costo la empresa. O sea, cualquier usuario que va a ir a sacar una tarjeta de crédito, va a ir a tener una caja de ahorro, va a ir a tomar un préstamo, o sea, va a haber esa ese incremento en la alícuota de ingresos brutos trasladada en su producto. La idea es correr un poco el foco de la discusión si la entidad financiera debe pagar o no debe pagar. Supongamos que debe pagar más, porque es la que más gana. ¿Quién va a terminar pagando este costo? Lo va a terminar pagando la gente. Y probablemente la gente que no tiene grandes riquezas. Entonces, la verdad que correr ese riesgo nos parecía bastante no adecuado. Entonces, preferimos que, por ejemplo, se traslade lo del FODECO, que es un 100% a los municipios, y que los intendentes tengan la posibilidad y los recursos reales para poder hacer los gastos o la inversión o la compra de alimentos a las familias vulnerables, que son ellos los que conocen la realidad de su comunidad y saben cuáles son las demandas de las familias vulnerables, y que tengan la posibilidad de contar con ese dinero. Y yo te pregunto, Celeste, a ver qué opinión tenés personal respecto a poder estos sistemas financieros, también el casino, porque está dentro también la posibilidad de que el casino aporte a este impuesto nuevo a la riqueza o el aporte solidario, solamente por 6 meses. No es que de acá en adelante la provincia se va a quedar con esos fondos para trasladarlo a las personas que menos tienen, porque básicamente es para comprar alimento las personas que no lo pueden hacer. Ese aporte, digamos, ¿sería un problema que durante 6 meses este sistema aporte algo para las personas que menos tienen? Digamos, también se puede ver desde ahí algo de humanidad dentro del sistema, aunque sabemos que no lo tiene. ¿Me estás preguntando por el casino? No, por el sistema financiero. No, con el sistema financiero ya te expliqué, o sea, no me parece que la discusión estemos centrándola en que si deben o deben pagar. Lo que estamos diciendo es que supongamos que coincidimos ideológicamente que deben pagar. Sí. ¿Quién va a pagar el costo final? O sea, lo que nosotros pensamos tiene que adecuarse también a lo que la realidad va a presentar. Bien. Y vos me estás diciendo el casino. Nosotros estamos de acuerdo que el casino aporte más. No tenemos ese inconveniente. Sí, porque eso también lo incluyeron. Porque el que va al juego, o sea, bueno, es otra cuestión. Ahora, el que tiene que ir a un banco a operar, muchas veces no tiene ni la alternativa de elegir. Sí, o no, porque las empresas se lo imponen que vaya a determinado banco. O uno necesita hacer operaciones, abrir una caja de ahorro, abrir una cuenta corriente. Entonces, realmente lo que queremos es que, me parece bien que atendamos a las familias vulnerables, pero también hay todo un abanico de la sociedad que no debería verse perjudicado en este sentido. Entonces, realmente este costo después lo va a terminar pagando la clase media o media baja, que está obligado a ir a un banco y que no le queda la alternativa de operar por otro medio, sino que tiene que ir a una tarjeta de crédito privada, porque sabemos que las entidades financieras privadas por ahí son más accesibles, digamos, ¿no? Más flexibles a la hora de darte un crédito, de darte una tarjeta de crédito, etcétera. Y la verdad que ese costo no queremos que lo termine pagando la gente de clase media, media baja, que tiene que verse obligado a ir a operar estas entidades. Bien. ¿Qué puede llegar a pasar el jueves? Digo, porque también desde la oposición está planteando que esta ley debería considerarse una ley especial, que se requiera la mitad más uno para que sea aprobada, y los números están bastante cortos en la legislatura, tanto para el oficialismo como para la oposición. En este caso, ustedes también están planteando esto, que sea una ley especial, que se necesite la mitad más uno y que el voto de la presidenta de la legislatura no serviría para desempatar. Sí, no lo estamos planteando nosotros, sino la UCR. Claro. No, lo está planteando lo plantea la Constitución, ¿no es cierto? O sea, bueno, pero lo toman de ahí para ponerlo en relevancia. La Constitución plantea que ante una ley especial se necesita una mayoría especial, que son una mayoría calificada de los medios de los diputados del cuerpo, ¿sí? Entonces, en este caso son 17 diputados los que se necesitan para poder aprobar una ley especial. Así que no son 16, son 17. En este sentido, no es que nosotros lo planteamos, así lo establece la Constitución, no es una idea que nosotros queremos sí, pero también surgir. También la Constitución y la ley se acomoda más o menos a las situaciones, porque digo, ustedes son oposición y saben que eso es un recurso que toman también legal para poder plantearlo en este momento. Bueno, que acomodemos la Constitución, no. O sea, uno tiene que cumplir con lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice, la Constitución de nuestra provincia, que para aprobar una ley especial se necesitan 17 diputados del cuerpo. Bien. Ustedes no van a acompañar esto, claramente. Por lo que planteás, no lo van a acompañar. Nosotros tenemos un dictamen alternativo. Habrá que ver el jueves. El Prejupa. No, tenemos estos días, entiendo que va a haber en algún momento alguna conversación, nosotros hoy vamos a tener una reunión de bloque también, entiendo que se presentarán las dos alternativas y para poder llegar a un acuerdo de poder reunir los votos que se necesitan y si no, la ley no será aprobada. Eso creo que acá tiene que haber voluntad y conversaciones de todos los sectores. Bien. Digo, porque no es que hemos propuesto un dictamen de no aprobación, sino que propusimos un dictamen alternativo, con modificaciones. Uh-huh. Bien. O sea, va a haber dos dictámenes, uno del oficialismo y uno de la oposición. En este momento, sí, hay dos dictámenes, uno del oficialismo, uno del bloque de PROMID y de Unión Cívica Radical, que es las modificaciones que sí, te mencioné, sí. Y el bloque Comunidad Organizada planteó posición en Cámara. Claro, ellos se van a posicionar ese día, digamos, no, por ahora no lo tienen resuelto. Celeste, claro. No han acompañado ninguno de los dos dictámenes hasta ahora. Hasta ahora no acompañó nada, claro, sí. Te quería consultar por otra situación que ocurrió en estos días también, la semana pasada, también en una sesión y que, bueno, te tuvo como protagonista vos, porque estabas hablando en un momento, te estabas refiriendo a una situación que pasó con la pérdida de unas pruebas, que eran 36 o 37 cassettes de las escuchas en un caso de trata de personas. Estábamos hablando del prostíbulo La Chicha Show, que funcionaba en Macachín y que estaba imputado el ex intendente de Macachín, Jorge Cavi, también ex diputado, y alguien que todavía no se sabe quién, aunque la prueba taquigráfica dice que sería Nikanov, el diputado Nikanov, el que dijo gracias a Dios que se habrían perdido esas pruebas. Después que pasó todo esto, que pudiste pensarlo, qué sé yo, por ahí bajan un poco la espuma de la situación, ¿qué análisis haces y quién crees que dijo esa famosa frase gracias a Dios? Mirá, no tiene que ver con una cuestión de enojo del momento, o sea, Esto fue el 11 de junio. Sí. Desde el día 11 de junio hasta que tuvimos la versión taquigráfica, que fue la semana pasada, habían pasado una semana. Toda esa semana nosotros escuchamos, o sea, a ver, el día de la sesión nosotros escuchamos en el recinto que un diputado del bloque del oficialismo dijo gracias a Dios. Yo respondo porque lo escucho perfectamente. Todos los que estamos en el recinto lo escuchamos perfectamente y respondo en mi discurso en el momento a esa frase. Y esperamos a la versión taquigráfica justamente porque no tenía la certeza de quién lo había dicho, porque entenderás que estoy sentada en el recinto en el otro extremo de la persona que lo dijo. Uh-huh. Por lo tanto, en el momento no veo la cara de quién lo expresa, ¿sí? Me doy cuenta de dónde venía el sonido y de las personas que pudieron haber sido, pero la verdad es que no tuve la certeza en el momento de quién era. Una vez que tuvimos la versión taquigráfica, que para nosotros es el instrumento que certifica o que nosotros tuviéramos que ver qué dijo cada diputado en un tema, bueno, recurrimos a la versión taquigráfica, para eso está. Uh-huh. En esa versión taquigráfica aparece que es el diputado Nikanov. Uh-huh. Luego de que esto se hace público, que yo lo hago público, Bueno, aparece el diputado, obviamente Nikanov, desmintiendo de que él no había sido, pero todos aparentemente saben quién fue, pero nadie dice quién fue. Así que realmente la certeza hoy de su, digamos, de su justificación de que él no fue, no la tenemos. Uh-huh. Para nosotros, hoy, la única herramienta que nosotros tenemos para decir que fue Nikanov es la versión taquigráfica. Bien. Si él no fue y sí. tiene la prueba ya lo dijo que no fue. Para decir, bueno, si él no fue y tiene cómo demostrarlo, y aparece quién es la persona que fue, yo, sin ningún problema... ¿Pero por qué tiene que demostrar que no fue? ¿Y por qué le está pidiendo a la versión taquigráfica que la borren? Claro, pero yo te pregunto por cuestiones que quizá por ahí la audiencia no entiende, pero también está bueno explicarlo. Vos estabas sí. en el uso de la palabra. Pediste sí. la palabra, estabas en el uso con el micrófono habilitado. Para la versión taquigráfica, lo que están escribiendo las personas taquígrafas son las personas que están hablando en el micrófono, ¿no? ¿Es así? Exacto. Bien. La persona que habla, pero no está en el uso de la palabra... no tiene validez para el taquígrafo o la taquígrafa. No tiene validez, según lo que tengo entendido, si lo no, que no, dice... pero para el reglamento no tiene validez, Celeste. Mira, vos leíste el reglamento de los taquígrafos porque yo no desconozco cuál es el reglamento de los taquígrafos. Pero el reglamento de la Cámara de Diputados, si alguien pide la palabra, tiene la habilitación del taquígrafo de escribir lo que están diciendo. Si alguien habla... En el reglamento de la Cámara no habla de las funciones del taquígrafo, ¿eh? A ningún lado. Pero es un trabajador de la legislatura. Sí, pero el reglamento de la Cámara no habla de cómo es todo el trabajo de los taquígrafos. En ningún lado lo dice. Lo único que hace mención el reglamento de la Cámara es que la versión taquigráfica estará disponible a las 72 horas, claro, creo que sí, es de pasada la sesión. Solo dice eso, ¿no? Y que es que la versión taquigráfica es el primer punto del orden del día de la sesión siguiente. No habla de qué es lo que deben registrar los taquígrafos y no deben registrar. Por eso te digo que yo conozco el reglamento de la Cámara de Diputados, pero desconozco... No del trabajo del taquígrafo. Claro. Está bien. Lo único que yo te puedo decir es que entendemos que la taquígrafa registraron ese comentario porque en la sesión yo hago alusión al comentario. Interpreto eso. La verdad que será una explicación que deba dar el cuerpo de taquígrafo. Yo no puedo hablar por ello. Uh-huh. Desconozco cuál fue la certeza que tuvieron los taquígrafos para poner el nombre del diputado en la versión taquigráfica. Claro, porque la versión taquigráfica dice que es León Nikanov, pero también se habla que podría haber sido Daniel Lovera. Cuando vos decís que está en la otra punta de donde vos estás ubicada, claramente el que está en la otra punta es León Nikanov. Daniel Lovera está un poco más cerca. No, están los dos en el otro extremo. Sí, están. Me suena que Daniel Lovera está un poco más cerca de vos. Creo que un banco. No, están todo el bloque está en el otro extremo, el bloque del justicialismo. De hecho, yo veo movimientos, uh-huh. ¿Se entiende? Cuando alguien dice esa frase, yo digo que fue gracias a Dios para algunos. Sí. Veo movimientos de incomodidad. ¿De quién, por ejemplo? Entre 4 o 5 diputados que están todos sentados en el mismo sector. Pero bueno, como te dije, o sea, yo no voy a decir ninguna mentira. Yo no vi en ese momento la cara del que lo dijo en el preciso. No, porque momento. Vos estabas en el uso de la palabra, claro. Exactamente. Yo esto, aparte, lo he explicado en todos los medios que he salido. Como lo dije públicamente, yo no tengo ninguna cuestión ni política ni personal con el diputado Nikanov para salir a acusarlo Sí, te tomaste de la versión taquigráfica. Yo me tomé de la versión taquigráfica. Y realmente lo hice apresuradamente, lo de publicarlo, porque la verdad es que uno con el tiempo aprende muchas cosas y la verdad que lo que he aprendido es que lo que no se hace en el momento después se pierde. Y realmente en una causa que estábamos hablando de un tema que realmente es un tema muy grave la trata de personas, donde hemos visto que la corrupción metió la mano porque no se pudieron haber extraviado 36 cassettes, digo, no era un chip ni una tarjeta de memoria, que tampoco se debería extraviar, pero digo, 36 cassettes se pierden en una causa federal. ¿Qué me consta a mí que no se iba a perder esa oración, esa frase, y que iba a quedar en la nada? No, realmente lo hice por eso. Realmente Bien. Lo publiqué porque no quería que esto quedara bajo la mesa, porque a mí me parece que la frase, gracias a Dios que se perdieron las pruebas, es de una gravedad institucional y política tremenda. Creo que sin precedentes en esta legislatura. Y que la persona que lo dijo se tiene que hacer cargo de lo que dijo. A mí me da exactamente igual si fue el diputado Nikanov o fue otro diputado. O sea, porque como te expreso, yo no tengo ninguna intención personal de ir a por un diputado en particular. A mí me parece que esto es muy grave y que el bloque del Frejupa tiene que salir a dar una respuesta por esto. Y si saben quién fue el que lo dijo, lo tiene que decir. Porque si realmente Nikanov no fue, me parece también injusto, ¿no es cierto?, que tenga que pagar los platos por algo otro, que no hizo, ¿cierto? Claro. Bien, pero si el diputado Nikanov sabe quién fue, como lo han expresado en los medios, también tiene que decirlo. Porque no se puede ser cómplice de semejante... Sí, pero ahí pero ahí está siendo buchón. Buchón, si somos chicos que estamos jugando a la escondida, pero somos diputados. Está bien. Sí, es una situación bastante particular y que, bueno, rápidamente lo publicaron en varios medios y sobre todo la parte del video donde levantan el audio para saber quién fue. Claramente, si cualquiera chequea las voces, se escucha claramente quién puede haber sido. Es cierto lo de la gravedad, y mucho más grave es que se pierdan pruebas antes que una frase, pero esa frase también sucedió en la legislatura. Insisto con esto del pedido de la palabra. Tengo entendido a través del reglamento que he leído que lo que toman los taquígrafos es la palabra que pide el legislador o la legisladora, no alguien que habla por fuera de ese pedido de la palabra. Pero bueno, vamos a ver qué sucede de acá en adelante y si aparece la persona que dijo esa frase. Después de todo esto, ¿pudiste hablar personalmente con Nikanov o no? ¿O no se acercó? Personalmente no hablé. Hemos hablado por teléfono. Bueno, digo si pudiste hablar por la situación. Sí, hemos hablado por teléfono, por supuesto. Como te digo, no tengo ningún problema personal con ninguno de los diputados, que ni los que están mencionados ni los que no. Yo le expliqué lo mismo que estoy diciendo públicamente, se lo expliqué al diputado, le dije que no tenía ningún problema personal con él y que si él no había sido, me parecía lo más justo que el que haya sido diga y se haga cargo de lo que dijo, y que el bloque, él y el bloque tienen que salir a desmentir, repudiar o tomar acciones en lo que se dijo, porque no se puede ser cómplice de esta situación. Bien, Celeste, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, es simplemente eso, que estoy... yo no tengo ningún problema en que cuando la persona que se haga cargo y tengamos que salir a decir si no fue Nikanov, que no fue, no hay ningún problema. Que no tengo nada personal con el diputado Nikanov, ya se lo he dicho a él también por teléfono. Y que también me parece que no correspondería o no me parece justo que se habló de sumariar al cuerpo de taquígrafos y demás. La verdad es que a mí no me parece que por esta situación tenga que pagar los empleados. Digo, si se equivocaron, si registraron y se equivocaron, bueno, se comprobará que no era la voz del diputado, que era la voz de otro o no. Me parece que hay un margen de error y que se puede subsanar, pero acá la gravedad del hecho tiene que ver con lo que se dijo y me parece que ahí tenemos que buscar los responsables. Bien, Celeste, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Celeste Rivas es diputada del PRO, diputada provincial del PRO. Del PRO en esta última parte hablaba de una situación que sucedió hace unos días en la legislatura y tiene que ver con esta famosa frase, gracias a Dios, que no se sabe quién la dijo y están buscando al responsable y están pidiendo que el que no la dijo diga quién fue, algo insólito. ¿No van a acompañar el aporte solidario? ¿Van a presentar un dictamen por minoría? Vamos a ver qué sucede en estos días de negociación y sobre todo en la reunión de labor parlamentaria que se hace previo a la sesión de la Cámara de Diputados, que se hace este jueves a las 11 de la mañana.